Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos, hermanos de todo el mundo. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes cada día, glorificando al Señor y diciéndole: Velad, Jesucristo vendrá. Sí, Señor, porque viene y viene. Velad y orad, porque no sabéis el día y la hora en la cual vendrá el Señor. Dios bendiga a toda América, Dios bendiga a todo el mundo. Queremos saludar y dar la bienvenida a aquellos que nos escuchan en Argentina, en Perú, en Chile, en Uruguay, en Colombia, y también ustedes que nos escuchan en Centroamérica, Honduras, El Salvador, en México, y también, por supuesto, en Estados Unidos de América. Todo el mundo está bajo la cobertura de KBOH. La voz de restauración para América desde el sur de California. Con ustedes también estamos llegando a través de las ondas radiales de Radio Luz 1050 AM para la ciudad de Houston, en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM. Esa es la trompeta que anuncia: preparaos, el Señor viene. Eso es cierto y eso es verdad. Muy bien, les recuerdo nuestros números telefónicos. Usted puede llamarnos al 713-991-5760. 713-991-5760. Y también usted puede llamarnos en el tiempo en que nosotros estemos recibiendo su llamada para lo que es el diálogo cotidiano que tenemos en este programa. Les recuerdo nuestros servicios. Estamos en el 9426 Telephone. Servicios generales viernes, sábado y domingo. Viernes y sábados a las 7:30. Domingos 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Sí, señor, hay que velar y orar. Bueno, hablando de velar y orar, yo creo que usted pudo escuchar uno de los sermones que nosotros predicábamos en el día de ayer. Amén. Y como siempre se hace los días lunes, pues se pone generalmente el sermón que se predica el día domingo aquí en nuestra iglesia, y usted puede, pues, escuchar de qué se trató la predicación de la tarde. Y nosotros en este mensaje estábamos hablando específicamente del día donde el ser humano va a tener que enfrentarse a la justicia divina. De ello nosotros hablábamos, y hermanos míos, viene el tiempo y el día se acerca. Y yo creo que la advertencia que el Señor hace, no solamente nos la hace a nosotros como creyente, sino también que el Señor le advierte al mundo. El Señor advierte a todo ser humano. Nosotros estábamos leyendo, si usted se recuerda, en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 20, versículo 11, donde dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y luego más adelante en el versículo 12 dice: y los libros fueron abiertos, y fue abierto el libro, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y luego en el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos míos, aquí hay una advertencia que el Señor Jesucristo, que es el originario, el que da, el que explica al apóstol Juan, cuando dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, el libro de Apocalipsis. Y aquí la aclaración, hermanos, es sencilla. Todo el mundo va a tener que darle cuenta a Dios. Todo el mundo. Y le voy a decir a usted que allí dice: los libros fueron abiertos. Y dice que la gente fue juzgada conforme a las cosas que estaban escritas en esos libros. La palabra del Señor nos habla a nosotros de que aún de cada palabra ociosa, de cada palabra necia que nosotros digamos, de ella vamos a dar cuenta. Y le voy a decir que cada uno de nosotros éramos reos de muerte. La única diferencia que hay entre nosotros y el mundo es que usted y yo, si en verdad usted ha recibido a Jesús, o aquellos que en verdad han recibido a Jesús y permanecen fieles a su palabra, es que nuestros pecados han sido borrados. En otras palabras, el registro de pecado que había en ese libro, la sangre de Jesucristo lo hizo inexistente. Jesús mismo dice, la palabra del Señor, que Él no se acordaría más de nuestros pecados. Y allá en el Antiguo Testamento Dios dice que si nuestros pecados fuesen rojos, serán emblanquecidos. Ahí es donde está el punto específico. Por ejemplo, yo he dicho varias veces, hubo hombres de Dios, como es el caso del rey David, que pecaron como cualquier otra persona ha pecado, incluso un pecado de homicidio cometió David. Y vemos nosotros que más adelante, cuando Dios sopesa las acciones de los reyes de Israel, siempre le compara con David y dice: porque no anduvieron en la rectitud de mis caminos como mi siervo David. Y la pregunta que uno se hace es: ¿pero y por qué se dice que David fue justo y recto cuando nosotros miramos que cometió pecado y Dios mismo tuvo que castigarlo y llamarlo al arrepentimiento? La respuesta es que una vez que David se arrepintió, confesó su pecado y se apartó de él, su pecado se hizo no existente delante de Dios, sencillamente porque el que confiesa sus pecados, se arrepiente de ellos y se aparta, el tal alcanza misericordia. La palabra del Señor en este aspecto es clarísima. Entonces, aquí es donde está el punto real. La palabra del Señor es clara con respecto a esto, pero hay personas que serán reos de muerte sencillamente porque sus pecados no lo han confesado, y si lo confiesan, pues vuelven una y otra vez a practicar y a cometer el mismo pecado que sea confesado. Y la palabra del Señor dice que el que practica el pecado es del diablo. Se hace a los judíos, Jesús le dijo: no, ustedes dicen que son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, lo dijo Jesús. Porque las cosas que vuestro padre, el diablo, hace, son las que ustedes hacen. Entonces la palabra dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las cosas que Abraham hizo, ustedes también hicieran, se comportaran, es lo que Dios dice, como su padre Abraham. Pero al no hacerlo, pues se comportan como el que origina la conducta que ustedes hacen. ¿Se da cuenta? Entonces, este es el punto. La diferencia en aquel día, y ese día se acerca, la diferencia con respecto al día del juicio será quién se va a parar frente al Señor lavado, justificado. La palabra del Señor nos habla en una forma clara cuando dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Se da cuenta? Y Jesucristo es la justicia nuestra, el que nos ha declarado limpio, el que nos declara justificado. Entonces, en este aspecto, hermanos míos, está el punto. Yo le voy a decir, y habrá juicio contra predicadores, y yo quiero, y muchas veces lo he dicho, hermanos míos, nosotros miramos prácticas de gente hablando en nombre de Dios, diciendo atrocidades realmente. Y vemos nosotros cómo muchas veces se toma la Biblia y prácticamente se tuerce la Biblia. Y para poner a la palabra de Dios a decir cosas que la palabra de Dios nos dice, como muchas veces se toman partes del Antiguo Testamento o un número del Antiguo Testamento o cualquier acción del Antiguo Testamento fuera del contexto comienza a aplicarse y la gente a propósito tuerce esas escrituras para lograr su cometido y lograr lo que anhela, lo que desea. Hermanos míos, y esto es repudiable, pero le voy a decir que cada uno de nosotros, los predicadores, vamos a tener que darle cuenta al Señor, no meramente por nosotros mismos, sino también por el mensaje que salió de nuestra boca, y si fuimos o no fuimos fieles a su palabra. Porque cada vez que usted y yo hayamos tenido la oportunidad de pararnos frente a un púlpito, de pararnos frente a la gente, el mensaje dado y el efecto del mensaje, hermanos míos, si nosotros hablamos en nombre de Dios, oiga bien, más nos vale a nosotros que Dios esté detrás de aquello que nosotros decimos que Dios dice. Le voy a poner un ejemplo. Y por eso la palabra del Señor nos habla a nosotros de la apostasía de los últimos días. Vuelvo y le digo, hermanos míos, en Houston, Texas, en el estado de Texas, en Estados Unidos de América. Hace poco había un joven que acaba de llegar de Centroamérica y me dijo, vino completamente con los ojos abiertos y me dijo, hermanos míos, es increíble. En Centroamérica, todo esto que nosotros miramos contra aquellas cosas que usted ha predicado en Houston, es una epidemia de grandes proporciones. Dice, la iglesia de la cual yo he venido, predicadores de iglesias respetables que nosotros antes respetábamos, dice, se han ido a ese punto donde prácticamente son parte del problema y no parte de la solución. Yo le voy a poner un ejemplo bíblico. Y la Biblia nos habla a nosotros que las cosas que están escritas y las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento están escritas para que nos enseñen a nosotros. Yo no sé si usted se recuerda cuando en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Moisés, el pueblo tuvo sed y Dios le dijo a Moisés, ve y golpea la roca. ¿Se recuerda usted? Y Moisés fue y golpeó la roca. Y el pueblo murmuró contra Dios, golpeó la roca y brotó agua. Pero la segunda vez Dios le dijo, ve y háblale a la roca. Cuando después de esto pasó otro asunto y el pueblo tuvo sed. Ya Dios no le dijo golpea la roca, sino háblale a la roca. Ve, dile a la roca que te dé agua. Y previamente Dios le había dicho, yo estaré frente a la roca. Moisés se enoja y enojado, oiga bien, sin discernir por su enojo la palabra del Señor. La segunda vez, él repitió lo que hizo la primera. Fue y golpeó la roca, pero no meramente la golpeó, sino que enojado también habló contra el pueblo de Israel. Y vemos que obviamente hubo agua, el pueblo bebió y aquello parece que no pasaría nada. Pero es aquí donde Dios llama a Moisés, le dice, mira, te va a costar bien caro el hecho de tú no haberme santificado, haber santificado mi nombre delante del pueblo. En otras palabras, Dios lo que le dijo a Moisés es, tú me mal representaste delante del pueblo. Y tú, prácticamente fue lo que Dios quiso decirle, trajiste un mal testimonio a la gente delante del pueblo. Esto, hermanos míos, le costó terriblemente caro a Moisés. ¿Por qué razón? Vemos nosotros que ya cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, incluso ya habían conquistado dos reinos de este lado del río, Dios le dijo a Moisés, sube acá al monte para que muera. Te voy a enseñar la tierra que le prometí al pueblo, te la voy a enseñar para que veas qué hermosa tierra. Pero tú sube, te la voy a enseñar de lejos y vas a morir para que mueras. Dice, deja a Josué como tu sustituto y como yo estuve contigo también voy a estar con él. Y él va a entrar al pueblo. Y vemos que Moisés le rogó a Dios diciéndole, Señor, permíteme entrar. Por todo lo que yo he trabajado, todos estos años en el desierto, nací en Egipto de una familia esclava, tu misericordia, Señor, hizo que yo tuviera una educación privilegiada, llamado hijo de la hija de Faraón. En el libro de Hebreos dice que él tuvo por basura todas estas cosas porque tenía la mirada puesta en el galardón, decidió sufrir con el pueblo de Dios, sufrió. Y vemos nosotros que fue desterrado 40 años al desierto. Moisés, en otras palabras, por 80 años de su vida, de los 120 años que vivió y que duró, fue puro desierto. 40 años en palacio, pero 80 años, 40 exiliado, desterrado, hasta que Dios lo llama a los 80 años a regresar a Egipto. Lo que Moisés fue quiso decirle, he luchado toda mi vida por esto, he dado mi vida por esto, el propósito por el cual yo nací ha sido esto. Y ahora que estoy a un paso, a este lado del Jordán, a un paso de entrar a la tierra prometida, mira Dios, ahora me dice, mírala de lejos, porque vas a morir y no vas a entrar. Es aquí donde Dios le dice, yo quiero que tú te recuerdes. ¿Te acuerdas el día de la disputa allá en Meriba? ¿Te recuerdas? Cuando yo te dije a ti, háblale a la roca, porque yo voy a estar enfrente. Y tú no le hablaste, sino que golpeaste. A quien me golpeaste fue a mí. No obedeciste mi palabra. Me mal representaste delante del pueblo. Y la pregunta que yo le hago a cada predicador y a cada pastor, oiga bien, y quizá usted se va a molestar por lo que yo le voy a decir, a cada predicador que me oye, cada vez que usted te agarra un mensaje y agarra la Biblia y la tuerce, poniendo la Biblia a decir, por la interpretación torcida, maliciosa que quizás usted le da, poniendo la Biblia a decir lo que la Biblia no dice, lo que no ha sido la intención del Espíritu Santo cuando inspiró la palabra a decir esto, y usted lo hace, y quizá no lo haga usted directamente, pero que quizá usted se complazca, porque hay algunas personas que no lo hacen ellos directamente, sino que para esas situaciones se buscan a otras personas que lo hagan por ellos, pero el efecto es el mismo, porque el estrago es hecho en medio del pueblo. Cuando usted se dedica a hacer semejante cosa y usted es parte de ello o se complace con los que lo hacen, se siente en silla de escarnecedores y se complace con aquellas personas que lo hacen o afirma con amén su cabeza cuando aquellos lo hacen, ¿no cree usted que Dios también se lo va a tomar en cuenta a usted? Hermanos, esta es la verdad de ello. Nosotros vamos a tener que dar cuenta. Y muchas personas en el día de hoy se salen con la suya. Y aparentemente Dios no hace nada. Miren, en el caso de Moisés, Dios no tomó medida inmediatamente. Pero le dijo, ¿sabes qué? Cuando llegue el tiempo, cuando llegue el momento, esto que tú has hecho hoy, Moisés, te va a costar caro. Y yo aquí no estoy diciendo que Moisés se perdió. Moisés no se perdió, Moisés se salvó. Pero no entró a la tierra prometida. Obviamente, tierra prometida en el caso de nosotros, que hemos salido del Egipto, que se llama mundo. Estamos en el desierto de las pruebas de este caminar cristiano. Y para nosotros Canaán es la salvación. En el caso de Moisés fue sencillamente no entrar físicamente a la tierra prometida. Pero en el caso de nosotros pudiese ser no entrar físicamente a la salvación eterna. La palabra del Señor nos habla y nos dice en el libro de Mateo, dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre yo hice muchas cosas, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. El Señor le va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca yo les conocí a ustedes. Oiga bien, Pedro, y esto creo que lo dije en el mensaje de ayer, Pedro, junto con los 70 que el Señor mandó a predicar, y dentro de los 70 predicadores que el Señor mandó a predicar, iba Judas Iscariote. ¿Qué le parece? Y Judas tenía poder, autoridad. Y usted puede saber que Judas Iscariote también hizo milagros. Note usted que cuando el Señor eligió, en Marcos capítulo 3 dice, eligió a los 12, dice que los eligió para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Judas predicaba, Judas Iscariote predicaba, y para que tuviesen potestad de sanar a los enfermos y de echar fuera demonios. ¡Oh! Judas echaba demonios fuera también y sanaba enfermos. Usted puede estar seguro que dentro de los 70 que fueron a predicar, iba Judas Iscariote. Pedro mismo, cuando regresa, dice, Señor, qué cosa tan tremenda. Vino con la boca abierta. Dice, ¿sabes qué? Los demonios salen huyendo con tan solo nosotros mencionar tu nombre. Es a esto que Jesús le dice, oiga, no se maravillen ustedes de eso, no se sorprendan por esto. No se sientan ustedes la última Coca-Cola del desierto por esto. It's not a big deal. No es nada del otro mundo, dijo Jesús. ¿Sabe por qué debían de ustedes asombrarse que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Dice, asómbrense ustedes por esto. Dando a entender, nada de lo que usted pueda lograr o hacer o levantar para el reino es tan importante como el que usted mismo se salva. Pablo mismo decía, yo golpeo mi cuerpo no como el que golpea al aire, no sea que yo, siendo heraldo de otros, yo mismo venga a ser desechado. A todos aquellos que le traspasaron, los que se burlaron, se lamentarán. Somos el Diálogo Pastoral, 713-9915-7. 607-391-5760. Ya las líneas están abiertas. El pueblo está pensando. Y hay muchos ministros que están cabildando ahorita diciendo, wow, sí señor, el mensaje fue para usted, ministro, en el día de hoy. Piensa lo que usted está haciendo. Piense usted, si usted mire que fulanito llega y menganito llega a la ciudad, o fulanito, por cierto método que se ha inventado, tiene mucha gente. Cheque usted el método, porque si el método niega lo que el Señor ha dicho, usted se va a lamentar. Cuidado, no es asunto de métodos, es asunto de obediencia. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, ¿no? Amén. Quería preguntar de la... Cuando dice en la Biblia de que Dios pasó sobre el pueblo de Israel y que no permitió al heridor que entrara. ¿A qué se refiere? Bueno, el heridor, obviamente, ahí se habla del ángel que estaba provocándole la muerte a los primogénitos en Egipto. En este caso se le habla el ángel de la muerte. Era un ángel que Dios había enviado, uno de los ángeles, y le dio orden, donde quiera que no mire la sangre en los dinteles, entra y mata el primer hijo. No, sí. Ok, a eso se está refiriendo. Sí, ok, gracias. Dios le bendiga. 713-991-5760. Vamos a dialogar. Amén. Bueno, el pueblo está meditando ahorita. Cristo viene. Y es una responsabilidad nuestra decirle a ustedes también estas cosas. Tenemos que ponernos en línea, pastores, predicadores y pueblo. Y el que no haya aceptado a Cristo, justificarse. Qué bueno que todavía es tiempo de gracia y es tiempo de salvación. Hay tiempo de arrepentimiento. Todavía hay tiempo de devolverse del mal camino, pedir perdón y volver al Señor. Llamada por aquí. Buenas tardes. A Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Pastor, una pregunta. Hablamos de que Jesucristo convirtió el agua en vino y hemos visto todo eso. Que el vino la convirtió en jugo de uva, hermano. Ajá. Pero, ¿por qué en el Antiguo Testamento hablamos de que no faltará en tus lagares mosto o rebosarán tu mosto? Bueno, obviamente, cuando nosotros hablamos vino, estamos hablando de oinos, del griego, y oinos se aplica al mosto, se aplica al jugo de uva, vino nuevo, se aplica al vino añejo ya fermentado, se aplica al dulce de la uva, se le llama vino, incluso a veces se le llama oinos, se le llama vino a la mera mata del vino, a la mera mata de la uva, se le ha llamado vino. En otras palabras, el término es muy general. Okay. Gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará. Si no despierta con esa trompeta es porque está durmiendo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, que Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, una pregunta. ¿Al diablo le interesa más las personas que no se han bautizado, aunque hayan recibido a Jesucristo? Esa pregunta, hermana, es una pregunta sin sentido. Ok. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. Dios le bendiga a usted. Para hacer una consulta, hermano, ¿qué significado tiene la estrella en la bandera de Israel? Si me la puede contestar. Bueno, la estrella, esa estrella de seis picos, se dice que es la estrella de David. Entonces, la tradición es que esa estrella o la estrella de David fue el rey más importante que Israel haya tenido. Se dice, y eso dicen los judíos, que esa era la estrella que David usaba en su escudo. Ese era el símbolo de David, el símbolo de armas. El escudo de armas del rey David era esa estrella de seis picos. Okay. Y entonces por eso se llama la estrella de David. Eso es lo que se ha dicho. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Amén. 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, cuando, por decir, un pastor habla solamente de otras cosas en este momento que no sea la salvación, ¿eso está mal? Pablo habla en Hechos capítulo 20 que él hablaba todo el consejo de Dios. Le voy a decir que nada más uno no habla de la salvación, porque si yo cada mensaje que hablo nada más hablo de salvación, voy a dejar de hablar de santificación, de venida de Cristo, bautismo en el Espíritu Santo, dones del Espíritu, fruto del Espíritu. Otras cosas también hay que predicarlas. Pero nuestro mensaje tiene que ser un mensaje bíblico, un mensaje con propósito, un mensaje que edifique, un mensaje que aclare y un mensaje que lleve a la gente a Dios. Y si se pone a hablar de otra cosa que no fuera de la Biblia o del mensaje bíblico, entonces obviamente está perdiendo el tiempo. Por cuando hablan solamente que de milagros. Yo puedo hablar y tener un mensaje de milagro, vuelvo y repito, pero si en 52 domingos que tiene el año, en esos 52 domingos yo nada más prediqué de milagro, cada domingo que tuve la oportunidad, o si prediqué 104 mensajes dos veces a la semana, 52 semanas, y solamente prediqué de milagro, entonces obviamente hubo muchas otras cosas que yo no prediqué que la gente necesitaba oír, mi ministerio será deficiente. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Bájele al radio. Adelante. Hello. Hello. Bájele al radio y adelante. Sí, yo tengo una pregunta, hermano. Es que la Biblia dice que Jesucristo va a venir a levantar su iglesia y va a vivir, o va a haber una fiesta en el cielo por 1,000 años. No, la fiesta va a haber en la tierra, va a ser en la tierra por 1,000 años, no en el cielo. Jesús, ajá, viene. Pero bájale al radio, hermano. Tengo problemas con escuchando ese eco ahí atrás, ¿ok? Mejor le contesto en el aire. Vamos a ver. Hay una fiesta en el cielo de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, y después de las bodas del Cordero viene 1,000 años de gobierno de Jesucristo en la tierra vieja, 1,000 años en la tierra. Y después de esos 1,000 años se destruye la tierra, viene el juicio final y luego viene el reino eterno de Jesucristo. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios me lo bendiga. Dios le tengo guarde. Una llamada, hermano, que le he preguntado antes y no me la han podido contestar. Yo soy recién convertida, me divorcié una vez y estoy vuelta a casar. Mi pregunta es, en la iglesia católica me dijeron que yo me tenía que divorciar porque yo estaba en adulterio. No, oiga bien. Si usted viene del mundo, oiga bien, usted no conocía la palabra de Dios. Oiga lo que le voy a decir. Si usted no conocía la palabra de Dios y usted se divorció y ahora está en Cristo Jesús, oiga bien, todos los pecados que usted cometió son limpios. Usted solamente se requiere que sea fiel a este segundo matrimonio. Ahora, esto es completamente diferente al que conociendo a Cristo ya en la iglesia se divorcie sin base bíblica. Ahí sí la cosa cambia. ¿Ok? Ok. Entonces. Entonces quiere decir que yo estoy bien. Que mire, lo que vamos. Mire, usted si es recién convertida y apenas está arreglando sus asuntos con Dios y viene en esa situación, se aplica Corintios 7, donde dice: el que llegó como está, quédese. Okay. Ahora, si usted hubiera ya tenido conocimiento y su marido le fue fiel y nunca le fue infiel y usted porque quiso se divorció de él, se casó con otro, ya la cosa cambia. Lo que voy a hacer con usted es, si usted me permite, le va a dar su dirección a la persona que le va a contestar ahora y le vamos a mandar un folleto que le contesta todas esas preguntas habidas y por haber sobre ese tema, porque no tengo el tiempo para contestarle todas las cosas. Usted lo va a leer y después que usted le lea, si le queda alguna duda, me vuelve a llamar, ¿ok? Ok, muchas gracias. No me vaya a colgar, por favor, ¿ok? No, muy bien, gracias. Línea número 2. A ver, ya le están atendiendo. Voy a la otra línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, sí, hermano. Bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Pastores que hablan, tienen muchos anécdotas, hermano. Que eso, dan más anécdotas que predicación. Bueno, mire usted, parte de la... Cada predicador tiene su estilo. Hay gente que tiene una forma... Dios nos usa a nosotros como predicadores, así como nosotros somos. Por ejemplo, si usted escucha algunos mensajes míos aquí en la congregación nuestra, va a ver que yo hago mucho chiste a veces cuando estoy predicando y digo cosas jocosas, la gente se ríe. Es parte de lo que yo soy, es parte de mi personalidad. Y yo creo que Dios me usa así. Hay gente que es muy, muy radical y dice, no, este predicador no debe estar contando esta historia o este chiste que la gente se rió, debe ser más serio. Entonces tiene que ver mucho con la personalidad. Hay gente que no tiene esa personalidad, hay gente que es muy rígida, y Dios lo usa de esa manera. Entonces parte del mensaje es la ilustración. Ahora, el propósito no es andar chisteando y andarse haciéndole gracioso. El propósito es que en un mensaje la ilustración trata de ilustrar lo que nosotros estamos diciendo. Un ejemplo le voy a dar de Jesús como predicador. Jesús, por ejemplo, hacía anécdota, o no anécdota, sino hacía práctica en sus mensajes. Por ejemplo, vemos que Jesús alimentó 5,000 personas y multiplicó el pan. ¿Y sabes qué? Al otro día, utilizando la alimentación de los 5,000, predicó el sermón de Yo soy el pan de vida. Jesús, vemos nosotros, que le dio la vista a un ciego. Esa es la ilustración. Le abrió los ojos Y luego dijo, predicó el sermón, yo soy la luz del mundo. ¿Se da cuenta? Jesús utilizó cosas prácticas para ilustrar cosas y verdades profundas que eran muy abstractas como para que la gente la entendiera. Un buen predicador hará lo mismo, hará una anécdota, hará una historia que, relacionada con lo que está predicando para que la gente relacione el cuento, la anécdota, el chiste, la historia con verdades profundas de lo que él está tratando de ilustrar. ¿Se entendió? Así mismo. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano Elvin. Amén. Hermano, le quería hacer una pregunta. Cuando el hermano de Natanael lo fue a buscar y le dice, ven porque hemos encontrado al Mesías. Entonces le dice, es de Nazaret. Y él le dice, de Nazaret será algo. Entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo cuando va hacia él le dice, he aquí un verdadero israelita? ¿Por qué? Cuando estaba diciendo... Bueno, Jesús no estaba diciendo, he aquí un verdadero israelita, sencillamente porque Natanael dijo lo que dijo, sino porque Jesús conocía el corazón de Natanael. Jesús sabía a quién estaba llamando. No lo llamó por lo que él dijo. Lo que Jesús le estaba diciendo es, mira, antes de que Felipe te dijera lo que te dijo, antes de que tú respondieras lo que tú has respondido, cuando tú estabas debajo en la higuera, ya yo te vi, ya yo te había visto. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, no tomo en cuenta lo que tú dijiste, porque yo te estoy llamando por quien tú eres. Ok. Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, mire, yo tengo una pregunta. Ajá. Si la palabra del Señor dice que para poder entrar al cielo ser como la semilla que vamos a morir, ¿verdad? Ajá. Entonces, usted estaba citando unas escrituras en el libro de Apocalipsis. Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros si somos arrebatados? Y los que vamos a ser arrebatados no vamos a morir en eso. Bueno, Pablo dice en Tesalonicenses, no todos morirán, pero sí todos seremos transformados. El que muere pasa el proceso de la transformación por la resurrección. Ok, entonces el que murió es transformado porque resucita, pero Pablo dice en Tesalonicenses que el que le tome la venida de Cristo sin morir, el arrebatamiento, va a ser transformado. En otras palabras, la resurrección, vamos a ponerlo en este caso, no es que usted en ese momento va a morir o va a resucitar, sino que no va a tener que morir, sencillamente su cuerpo en un abrir y cerrar de ojos será transformado. Igual que los muertos que resucitan, así mismo usted será transformado con el mismo cuerpo. Así como Elías y Enoc. Exactamente. Yo no sé si Elías y Enoc, pero no sé a qué sentido usted se refiere cuando habla de Elías y Enoc, pero estoy hablando en la transformación, porque Elías, por el caso de Elías, va a volver a morir aquí en la gran tribulación. Pero fuera de esto, va a haber una transformación dramática en un abrir y cerrar de ojos. Dice, tengo un misterio, no todos moriremos, y en Corintios 15 también Pablo habla de esto, pero sí todos seremos transformados. ¿Okay? Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Ahí bien, vamos a ver, ¿hay más línea o no hay? Somos Diálogo Pastoral. Ok, las líneas están libres, usted nos puede seguir llamando. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, muy buenas tardes. Estamos reunidos aquí alrededor de la radio escuchándolo varias personas. Oiga, ¿resucitó usted? Sí, pero lamentablemente para hacer una pregunta que no le va a gustar. Bueno, a ver con la que trae usted ahora. Es muy fácil, muy simple, muy sencilla. Tiene ser limpio su conciencia, nos hace el favor. Merecemos mucho el conocer. ¿Qué razón usted? ¿Diga? Me estoy riendo, hermano. Usted está viendo muy chistoso hoy. No, de veras, lo que me caracteriza es ser una persona seria y honesta en este caso. Ok, ayude, haga la pregunta, hermano. Okay, bueno, le pedimos, le exigimos. Me exige, wow. Le exigimos que nos responda el por qué razón usted no ha sido partícipe de este canal en el cual usted paga su hora. Usted está hablando del canal 21. Exactamente. ¿Cómo que no he sido partícipe? Sí, usted todo el tiempo que esto tiene en esta Teletón, estos señores, usted no ha sido partícipe, no ha estado presente, entonces... Número uno, porque todo Houston sabe que yo no pido dinero. Número dos, porque yo no soy parte de ese grupo de hermanos. Oye, mi contrato en la estación de televisión fue con el... Bueno, bájale el radio, porque así tampoco podemos nosotros trabajar. Ok. Bueno, vamos a ver. Si le baja el radio, le contesto. Adelante. Ok. Número uno, le voy a decir. Yo no he sido parte del contrato. Yo no tengo contrato con la gente que está administrando ahorita. El bloque hispano que está... Mi contrato fue con el dueño del Canal 21. Se llama el señor Johnson. Que fue el dueño y es dueño de varias estaciones de televisión. Los hermanos estos hispanos que están en el Canal 21 son arrendatarios, le han arrendado. Ahora bien, la hora de 5 a 6 de la tarde, que es la hora mía, esa hora es hora del dueño. Por ley, le voy a decir cómo funciona esto de la radio y la televisión. Y usted hace la pregunta y yo le contesto con toda honestidad. En el canal, en los canales de televisión, cuando un dueño de un canal por 24 horas maneja un canal y renta un canal o una radio, no puede rentarla 24 horas a la misma persona. Solamente puede rentarla por ley 23 horas, porque el dueño tiene que quedarse con una hora para indicarle a la Agencia Federal de Comunicaciones que él no ha perdido el control. El dueño del Canal 21, Mr. Johnson, es el dueño del canal, es el dueño de la licencia del Canal 21 y él le rentó a los hermanos que están allí por 23 horas el canal. La hora número 24, esa hora es del dueño y es la hora que él me vendió a mí. Él me la puede vender a mí o se la puede vender a otro o rentársela a otro que no sean ellos mismos para... Y con ello le demuestra a la FCC que todavía él es el dueño y que él no vendió sin permiso esa estación. Ese es el punto. Ahora, parece ser que ellos, de alguna manera, le pidieron a él, y yo estoy autorizado a decirlo, le pidieron a él, no sé, de alguna manera, que por estas 2 semanas me cambiaran de horario porque ellos querían pedir dinero en la hora mía. Y de alguna manera él aceptó esto. Yo no estuve de acuerdo, pero yo no soy el dueño del canal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hace una semana me quejé con él, le dije, oye, ¿qué está pasando con esto? Yo no sabía. Yo pensaba que iban a pedir dinero 3 días, no 2 semanas. A mí me ha costado, a mí me sale, son decenas de miles de dólares que yo pago por esa hora. No voy a decir cuánto, pero son decenas de miles de dólares al año que yo pago por esa hora. Entonces él me dijo, es mi culpa, perdóname. Y yo le dije incluso, yo me voy de allí, yo no quiero seguir ahí. Y él me dijo, mira, por favor, si vas a decir algo en el aire en tu programa, dílele a la gente de tu programa que me perdone. Tú no tienes la culpa, yo fui el culpable y esto no volverá a ocurrir. Entonces yo tengo paciencia para esperar que ellos terminen su pedidera de dinero y yo volveré a mi hora regular cuando ellos terminen. ¿Ok? Estoy muy agradecido con su respuesta y créame, me da un gozo, me siento muy feliz, muy alegre de escucharle sus palabras, porque yo a estas personas de la misma manera les exigí la razón por la cual usted no estaba presente y me hicieron ver de que lo iban a sacar del canal, de la radio, en fin, lo que estoy escuchando de su versión. Pues, mire, yo le voy a decir ahora en el aire, si yo no estuve allí cuando usted habló con ellos, sí. Si ellos le dijeron que ellos me iban a sacar, se equivocaron. Y no me van a sacar porque el dueño del canal, oiga bien, repito, el dueño del canal, Mr. Johnson, que es el dueño del Canal 21, yo tengo un contrato con él y yo volveré a mi horario en los próximos días, cuando ellos terminen. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por no corromper el evangelio, señor. Gracias. Este evangelio yo no lo corrompo y nunca en mi boca se corromperá este evangelio. Usted y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas. Usted y yo muchas veces en el aire hemos dicho algunas cosas. Usted a veces me dice, hermano, usted está muy duro, lo que sea. Pero usted siempre va a escuchar un mensaje consistente conmigo. ¿Ok? Ok, el hermano ya colgó. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios lo bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. También para agradecerle que es de mucho bienestar su programa y que lo queremos mucho. Y mire, tengo una pregunta, pero es médica. Adelante. Es muy peligroso cuando una persona se acaba de aliviar y le dio agarró la bacteria del meningitis en el parto. Okay. Mire, la bacteria de meningitis es el meningococo, así se llama la bacteria, es una bacteria muy peligrosa. Ajá. Y el meningococo muchas veces toma el líquido cefalorraquídeo, se va por la sangre, pasa al cerebro y puede ser potencialmente peligroso. Pero yo estoy seguro que los médicos le habrán dado ya algún tratamiento o estará bajo algún tratamiento preventivo. Okay. Sí, mi amiga ya tiene un tratamiento, ya cumplió 8 días hoy. Bueno, pues lo más probable es no vaya a tener ningún problema, porque si le descubrieron la bacteria a tiempo, se la van a matar a tiempo, antes de que se le vaya al cerebro. Ya se le fue al cerebro. ¿Ya se le fue al cerebro? Sí. Bueno, entonces la meningitis, si se le fue al cerebro, ya tiene meningitis. En el adulto la meningitis tiene una mortalidad muy grande, pero obviamente hay los antibióticos y el tratamiento que probablemente está en coma ella o está en cuidados intensivos. Está en cuidados intensivos, okay. Y la tienen por los dolores de cabeza. Bueno, hay un riesgo muy fuerte, ya le dije, de problemas, pero hay antibióticos muy poderosos y vamos a esperar de que no sea una enfermedad mortal, pero tiene una mortalidad muy alta la meningitis no solamente en los niños, sino también en los adultos. ¿Ok? Sí, muy amable, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Bueno. Adelante. Pastor, ¿por qué no apoya a sus siervos, pastor? Dios le bendiga a usted. Somos a Diálogo Pastoral. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. No, que le iba a hacer un comentario de eso que están hablando, el que está diciendo ahí. Es que dan pena eso que están ahí en la televisión. Bueno, hermana, ya dejemos esto. Hermana, dejemos esto de este largo ya. ¿Para qué le vamos a echar más agua, hermana, al caldo? ¿Para qué echarle más gasolina al fuego? ¿Okay? Es verdad. Dios me la bendiga. Dios la bendiga. Amén. Perder tu corona, vela, él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron, los que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. El Señor Jesucristo me lo bendiga grandemente. Dios le bendiga a usted. Lo que yo le quiero decir es que qué bueno que usted mantiene su posición donde está y cómo está, porque usted tiene la seguridad en el Señor, ¿verdad? Y pues déjeme decirle que a base de sus prédicas, de su tiempo que usted entrega en la radio, muchas personas hemos sido edificados y hemos crecido espiritualmente, y así es que no, que el Señor lo bendiga grandemente, que lo guarde y que lo cuide y que no se deje llevar por el viento, como dice a veces, ¿verdad? No, hermana, mire, el que está parado en la roca que es Cristo, el viento no lo arranca. Eso. ¿Sabe a quién arranca el viento? El que esté en su casa edificada en la arena. Sí. Eso dice Mateo. Pero el que se edifica en la roca, oiga bien, vienen vientos, vienen tormentas, vienen pruebas y tempestades, y cuando termina todo todavía está parado porque su casa está edificada en la roca. Yo le voy a decir, este programa Diálogo Pastoral tiene más de 18 años en Houston. Casi 20 años tenemos nosotros en la radio en Houston. Y hablar de 20 años hablando por radio, hermana, es mucho tiempo. Mire, a mí me han corrido de radio, a mí me han querido tapar la boca. Una vez, hermano, me cerraron todos los medios de comunicación y yo renté una radio secular. Y en medio ahí de las cumbias y de las bachatas, ahí salía mi programa. Y es increíble, el programa mío agarró una audiencia. Al principio perdí toda la audiencia y de cero tuve que volver a comenzar otra vez. Y hasta que el programa llegó de nuevo a lo que está en el día de hoy. Hemos luchado, hemos pagado un precio. Hermana, a esta altura nosotros hemos invertido cientos y cientos de miles de... La gente no sabe la cantidad de dinero que nosotros pagamos en radio y televisión. Ha habido años que nosotros hemos invertido en un año $300,000 en programa de radio. La gente no sabe. En otras palabras, ya estamos hablando de millones de dólares en todos estos años invertidos, que yo no lo tengo, que no lo he usado para mí, lo he usado para el reino, para edificar a la gente. Así que el que diga, te voy a sacar, te voy a quitar, te voy a desgreñar, a mí no me mueve, porque nosotros sabemos dónde estamos parados y yo sé quién es el que me tiene en el aire. Sí, pastor. Entonces, reciba mucha fortaleza en el Señor, que Dios siempre ponga sus ángeles para que lo guarden y lo cuiden, porque sí, el testimonio es muy valeroso de tal predicador. Me imagino que todo mundo ya sabe quién es usted y por eso es que usted tiene la audiencia fiel como usted la tiene y que el Señor lo siga bendiciendo. Mire, hermana, en Houston sabe quién soy yo. Aquí en Houston, porque todas las cosas que nosotros hemos dicho, lo que hemos hecho, no se ha hecho escondida. Nosotros hemos hablado públicamente. Houston sabe quién soy yo. El que quizá un recién llegado a la ciudad no sabe lo que aquí se ha hecho, no sabe quién soy yo. Pero todo el mundo aquí sabe, pastores y gente. Y hay gente que son amigos míos y hay gente que no quieren ser mis amigos. Pero todo el mundo sabe cuál es mi posición y todo el mundo sabe quién soy yo. Sí. Bueno, pastor. Dios me la bendiga, mi hermana. Gracias por su llamada. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones, pastor. Dios le bendiga a usted. Pastor, me gustaría hacer una pregunta. En los tiempos de la apostasía, nosotros vamos a tener que cuidarnos de lo que apostatan de la fe o de aquellos que andan descarriados de las cosas de Dios, que no quieren saber nada. Tenemos que cuidarnos de las dos cosas. Ahora, para la iglesia es mucho más peligroso, no el descarriado, sino el apóstata. Le voy a decir por qué. Porque el descarriado anda haciendo cosas abiertamente, inmundicia y cosas de la carne abiertamente. Y usted sabe, dice, no, yo por ese camino no voy a caminar. Con el borracho, con el adúltero, con el fornicario, la prostituta. En esos caminos yo no camino, dice el cristiano corriente normal. El apóstata es otro asunto más peligroso, porque el apóstata está apostatando de la fe, pero se está haciendo pasar por cristiano. ¿De acuerdo? Tiene parte de la verdad, pero no tiene toda la verdad. Ahora, ¿el castigo para este apóstata es más severo que aquel que no quiso aceptar a Cristo? El castigo, así como hay diferentes grados de recompensa en la vida eterna, hay diferentes grados de recompensa para el castigo. Dice en el libro de Santiago, no se metan a maestros muchos de ustedes para que no se acarreen mayor condenación. Parece por esa palabra que el Señor dice en su palabra, hay diferentes grados de condenación. Y dice que hay mayor castigo para que se hace maestro y desvía a otros. Dios me lo bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Quiero hacerle dos preguntas médicas. Adelante. La primera es que cuando una persona está siempre bordada o tapada de los oídos, ¿es posible que se pueda sentir como mareada? Claro que sí. Le voy a decir, el centro del equilibrio está en los oídos, en el oído interno, en lo que se llama la cóclea del oído. Hay un líquido que se llama la endolinfa y la perilinfa, que mantiene el equilibrio. Es como un nivel, y nos dice a nosotros si estamos nivelados. Cuando hay gripe muy fuerte, síndrome de Meniere, oído tapado, cera que tapan los oídos, las presiones no se nivelan y a veces hay un desnivel. Y ese desnivel el cerebro lo interpreta como que la persona tiene la cabeza volteada cuando está derecho. El cerebro entonces trata de nivelar el asunto en su interpretación y ahí es donde vienen los mareos. Si se trata el problema que usted tiene en los oídos, se le quitan los mareos. Ok, pues otra pregunta es que ¿por qué sube a la presión alta? ¿Por qué sube la presión alta? Porque las arteriolas que controlan la presión, se cierra la arteria y al cerrarse las arterias, y eso viene por herencia, viene porque se endurecen arteriosclerosis, o viene porque la gente, por nerviosismo o por liberación de las catecolaminas, hace que las arterias se cierren. Al cerrarse las arterias, como cuando usted le pone en la punta del dedo a una manguera, la presión aumenta. Y ahí es donde viene la hipertensión. Si no se controla, entonces se le puede dañar el corazón o darle algún stroke. ¿Okay? Ah, ok. Bueno, pastor, muchas gracias. Dios lo bendiga. A usted también. Muy bien, ha llegado la hora de irnos. Es increíble, yo no pretendía hablar de lo que estaba pasando con mi programa de televisión, pero yo tengo que ser honesto y contestar sus preguntas que tienen que ver con esto. Por lo tanto, yo he dicho la verdad con respecto a lo que ha pasado con mi programa de televisión. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, pero tenemos toda la intención de volver. Mr. Johnson, el dueño del Canal 22, dijo, di esto en el aire y si alguien te pregunta, di que yo fui responsable. Lo he hecho y estoy autorizado para hacerlo. Dios les bendiga y será, hermanos míos, hasta la próxima, cuando regrese con más diálogo pastoral. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.